¿qué sociedad puede funcionar si un crimen no es castigado? Lo que vemos aquí es que Dios quiere asegurarse que uno de los peores crímenes, el del asesinato, sea tratado con equidad y de manera justa. Imagínate que conoces a una familia, uno de cuyos miembros ha asesinado a una persona. Es acusado, es culpable y es condenado. La familia a la que pertenece, que son cristianos, puede tener algo que decir en la sentencia, ya sea para muerte o para que viva en prisión. ¿Qué les aconsejarías y por qué? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.